Se viene este tema, lo pedía Daniel, lo pedía el bicho largo, para Andrés, para los chicos de Django. Se viene Mariposa Traicionera. Eres como una mariposa, vuelas y te posas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy un ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos, y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años, y estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Mariposa traicionera en la voz de Fernando, para la barra de Anelia, para todos los remiseros, para el flaco Orlando, para la gente del Trébol.